Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, Diego Mastin. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Radionautas. Esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez, por ahora. Estamos acá con Ivón. ¿Qué tal, Ivón? Hola, ¿cómo hola. Estás? Muy bien. Estuvo Ivón en otro programa. ¿Cómo es esto? ¿Vos sabés algo de esto? Sí, me parece que no tiene contrato de exclusividad. Sí. Habría que hablarlo con Gozo. El tema del contrato, no sé si se puede hacer eso, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vos cómo andás, Orlando? Pues que ando muy bien, aunque sí, ando muy bien. No hice versito hoy porque no tuve tiempo. Está bien. Igual te sale uno así improvisado. No, siempre me sale muy trucho que rima con sobre el pucho, pero no, lo que me pasó es que se me pinchó la bicicleta cuando venía para acá, en la estación de trenes. Tú sabes que yo soy de Wilde, ¿no? ¿Y te venís en bicicleta de allá? No, me vengo en tren, en el furgón del tren. Ah, mira vos. Y cuando bajé, porque resulta que ahora hay muchas piedritas, no sé por qué, en el pavimento, y me han pinchado la bicicleta. Ah, y o sea que desde la estación acá de La Plata te viniste en bicicleta. Qué lástima. ¿Sí? Y no te podés tomar el colectivo. No hay colectivos para meter bicicletas. Digamos, yo no hace un montón que no viaje en colectivo, por eso te lo... No, creo que en algunos países europeos sí, pero en este país no. Pues allá en Europa sí, tenés los colectivos. Vos en Europa vas en colectivos que tienen para colgar las bicicletas. Mira tú, qué interesante. Podés llevar perros en los colectivos, ¿sabías? No sabía. Es el primer mundo. En Japón también pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Vas en pedís un remis y tenés el lugar para el perro también. Tenés caniles para perro. Lo que es el primer mundo, ¿no? Nosotros acá eso no lo vemos ni a palos. ¿A ti te gustaría poder llevar a tu perro? Por supuesto, Bobby. Yo tengo a mi perro Tevi, que me encantaría llevarlo a cualquier lado. Pedir un remis y bueno, me voy con Tevi. Viste, acá pedís un remis y le digo, tengo un mastín napolitano. Me van a meter un mastín napolitano en un taxi, un remis. Viste, así que bueno, eso bueno, es vivir en el tercer mundo. Sí, no, igual me parece que te quejas de cosas bastante superficiales. O sea... Para vos superficiales. Yo sí, pero comparadas a la realidad hay otras cosas para quejarse antes, a ¿no? A ver, y yo como voy al parque a veces, suponte que Marita se llevó la camioneta. Marita se llevó la camioneta con los chicos y yo tengo el otro auto. Lo que pasa es que el otro auto es importado y a la calle no lo saco por el tema de la inseguridad, ¿viste? Me van a robar el auto, no lo voy a sacar ni a palos. Entonces me tomo un remis y quiero ir con Tevi a la plaza. ¿Cómo hago? Pero si tú tienes parque, ¿para qué quieres ir a una plaza con Tevi? Déjate de joder, múdate al centro. Te mudas al centro de un departamento y de ahí sales con el perro todos los días a la plaza porque no tienes lugar donde... Se me hizo un poco mal. Pero no, está bien. Pero si yo quiero salir, ponele, tengo que ir fuera de lo que es el country y tengo que ir a algún lado. Vamos a poner que no, a la plaza no, porque tenés razón, tengo un montón de parques. Pero bueno, capaz que, no sé, en el country no hay muchos perros, ¿sabías? ¿Cómo que no hay muchos perros? No hay muchos perros en el country. ¿Por qué? No sé por qué no hay muchos perros. Tiene un Alonso, su amigo, el Kevin, y tiene otros amiguitos más, un setter y otro más, pero no son muchos los que hay. A veces lo tengo que llevar más a la zona de Palermo, ¿no? Para que conozca y vea otros perros. Porque a la zona gusta. De Palermo. Me imagino que si no hay perros debe haber muchos gatos en el country. Eso sí que debe estar lleno, plagado. Y sí, hay, debe haber gatos. Porque los gatos hay muchas igual, ratas, ¿no? En el country. Entonces los gatos van a comer ratas. ¿Vos decís que hay muchas ratas? Sí. No, yo no he visto. En casa no hay ratas. Aparte llamamos a la gente. Siempre tenemos el teléfono de los antiplagas. Digamos, una zona muy limpia. Nosotros separamos la basura. Tenemos una planta depuradora de basura. Ah, sí, mira qué interesante. Sí, tenemos todo eso. No, por suerte en tecnología el country nos supera. Lástima que, bueno, tenemos eso. Capaz que yo pienso que Tevi tiene que conocer lo que es el exterior, ¿no? Lo que es un perro de la calle. Sí, un perro distinto, ¿no? Un perro de country. Igual que yo vengo acá a la radio y te veo a vos, ponele. Sí. Y ¿entendés? Y yo estoy con vos, así. Y me junto con vos y compartimos el mismo espacio. ¿A un perro de la calle? ¿Eh? ¿Me estás comparando a un perro de la calle? No, yo digo que, digamos, yo estoy en el country y a veces estoy charlando con la gente que está al lado de mi country. Y bueno, salir a venir a hablar con vos, gente más común, ¿no? Sí. Gente de otra clase social. Sí. ¿Entendés? A eso me refiero. No, sin herir susceptibilidades. Orlando, no te pongas mal. No hieres mis susceptibilidades. No es para que te pongas mal. No, pero bueno, cambiemos de tema, si querés. Yo tengo un perro de la calle. Espera que te cuento. Yo tengo un perro de la calle que se llama Perro. Le hemos puesto de nombre Perro. Está bien. Y no se te ocurre otro nombre, me parece bárbaro. Me parece porque genial. Y no tiene ninguna. No es de ninguna marca de perros. Claro. Es negro. También le decimos Negro. Está bien. Yo no. Bueno. Lo podemos juntar si querés un día con Tevi. Sí, para que se conozcan. Para que se conozcan. Lo voy a llevar a tu country. Y conozco un perro de la calle, bueno. Sí, lo voy a llevar a tu country, así conoce lo que es. No, si querés nos encontramos afuera un día y... Bueno, un día nos encontremos afuera, un día nos encontremos adentro. Bueno, un día nos encontramos afuera y si querés nos juntamos y se huelen. Viste que ellos se huelen todo el tiempo, como es una manera de conocerse. Ajá. Esa es la manera peculiar de los animales, de conocer. Es como mostrar su documento, ¿no? Es como mostrar su identidad. Así que bueno, re lindo los animales, me encantan. ¿Querés que vayamos con el programa, Orlando? Sí, no sé si quieres saludar a los que están abajo primero o directamente vamos al programa. No sé, ¿qué dice la producción abajo? Que saluden. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos, Diego? Muy bien, como siempre. Ahí... un fin de semana agitado el mío, pero bueno, estoy contento. Me imagino. Orlando, ¿vos cómo estás? Pues muy bien, también un fin de semana agitado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, Juancito, ¿qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Me tiene que pasar algo? No, te veo ahí medio serio, igual que Pablo, los veo serios. No, estamos enterando de cosas, quizás estamos enojados con vos, pero no, después lo hablaremos en otro momento. Así que bueno, nada, vamos a hacer el programa bien hoy, así que escuchar un poco de música, así que presentar el programa si querés. Sí, hoy Pablo me dijo que le hago una consigna, pero no entendí lo que me quería decir. ¿Cómo que no entendiste, Orlando? Sí, no entendí lo que me querías decir, me dijiste una consigna de un objetivo. A ver, una consigna. No sé si lo habló con Juancito, no entiendo nada. No. Lo que estábamos hablando hoy con Juancito era lo siguiente. Que de poner una consigna. ¿No es cierto? Claro. Exacto. Ponele, hablás. Hoy tiramos un tema de... ponele, papas fritas. Vamos a decir algo. Bueno, y se habla sobre las papas fritas. Entonces hablamos de las papas fritas que haces en tu casa o que comes en el burger o que te hizo tu abuela o lo que sea. No sé, o que algún amigo le dijeron exactamente en algún lado. Entonces lo que hablamos era de los objetivos, ¿no? Que uno en general a principio de año se pone objetivos del año. Sí. Y después los cumple o no los cumple. ¿Vos cómo venís con tus objetivos del año? ¿A quién le preguntás? ¿A quién le estás preguntando? A vos, Diego. Y yo no, bárbaro. Yo la verdad que no me pongo muchos objetivos en el año, ¿viste? Yo hago lo que en realidad lo que, por ejemplo, dije, bueno, me voy este fin de semana, me voy a Nueva York y quizás me vaya. Ah, es todo más instantáneo lo tuyo. Es... Claro, los objetivos por lo general los cumplo. Muy digamos, bien. Los cumplo. No tengo así como cosas, ¿no? Las cosas que tengo las cumplo siempre, así como digo, bueno, me voy a comprar ese auto, me lo compré. Me quise agrandar el quincho y fui y agrandé el quincho. Muy bien, tenés como... una relación muy directa con tus deseos materiales. Claro, por supuesto, bien. Sí. ¿Vos, Orlando? No, pues yo lo que tengo son muchos sueños, pero nunca se cumplen. Bueno. Quizás hablamos de... ¿Jugaste la quiniela alguna vez, Orlando? Sí. Y no salió mi número favorecido. No. ¿Y cuál es tu número, el que vos siempre le jugás? No le juego siempre, le juego una vez. Ah, le jugás... Y bueno, capaz que es eso, ¿no? Tenés que jugar más veces. Ah, puede ser. Pero tú no has jugado la quiniela para ser millonario como eres. No, yo he ido al casino, te he contado de haber jugado la martingala, de que, bueno, apostar más plata te da más posibilidades, ¿no? Digamos, como tengo más plata, puedo apostar más. Sí, exactamente. Bueno, lo que, disculpen, ¿no?, que los interrumpa con... Lo que yo decía es que los oyentes se pueden comunicar al Facebook, que es Sobre el Pucho en Facebook, y contarnos cuáles son sus objetivos. La idea era proponer que se propongan un objetivo. Yo me propuse un objetivo, que es muy polémico, que es correr una maratón de acá a fin de año. En un momento. A mí me gusta también, Es un buen objetivo. Yo dejé de correr hace un tiempo por un problema en la rodilla, pero me gusta correr. Yo cuando era chico, me pasó esto, y vos, mira, te voy a contar. Cuando era chico, estaba mi hermano y un compañero del colegio que siempre decían, bueno, vamos a entrenarnos porque había una maratón. No, había una maratón, entonces nosotros la queríamos correr. Una maratón para la familia. Entonces dije, bueno, vamos a entrenarnos. Entonces mi hermano y su amigo empezaron conmigo a entrenar, ¿no? Sí. Resulta que empecé a dar vueltas a la manzana, y había dado como 6, 7 vueltas. Y en una veo que los pibes no estaban corriendo más. Ajá. Y se fueron, y me dejaron corriendo solo. Yo abrí no sé cuántas... Ah, ¿qué fue? ¿Como un chiste? Claro. Y me dejaron corriendo solo, y se habrán ido a algún lado. Para mí era para que no esté con ellos. Ah, mira. Para mí era para que los vieran, que entre los grandes, como que los grandes se juntaban por un lado y a los chiquitos los dejaban. Claro, corriendo, corriendo a la manzana, vueltas a la manzana. Así que me quedé dando vueltas a la manzana, y al final la maratón no sé por qué no la pude correr. Mirá, no vos. No acuerdo por qué, pero... Ah, esto en realidad iba no, porque... No, sí, la corrí. Ah, la corrí. ¿Y? ¿Qué Perdón, tal? Me acordé, la corrí la maratón. Sí, la corrí. Sí, era cortita, era, no sé, eran 5 kilómetros. Era una maratón así. No, pero es, para mí es suficiente, 5 kilómetros. Quizá es demasiado, pero no, bueno. Me acuerdo que linda maratón. Bueno, entonces el domingo estaba caminando en el bosque y había un montón de maratonistas que sacaban numeritos y se lo ponían en la remera y corrían. Y dije, lo voy a hacer. Mirá. No sé si voy a poder, pero bueno, es un objetivo. Entonces la idea es que la gente nos mande, ya que estamos... ¿qué estamos? ¿Hay una maratón ahora para correr que vos digas, uy? No tengo idea. Voy a ver, seguro que hay gente que se junta a correr maratones. Como están los que, viste, los que andan en roller, que se juntan a andar en roller. Los que andan en esos, no sé cómo llaman, para saltar. Sí. En la Plaza de las Malvinas. Claro, los canguritos. Jumper, no sé. Si jump, no sé qué, claro. Los que andan en skate, y seguro debe haber un grupo de maratonistas. Que así. Así que ese es mi objetivo. Es un objetivo. Como estamos en septiembre, es como decir, bueno, de acá a fin de año tirás un par de objetivos a ver si salen, y si no salen, bueno, mala suerte. Pero entonces la gente se puede comunicar con nosotros y contarnos cuáles son sus objetivos de acá a fin de año. Así como una cosa más breve. Yo tengo un objetivo. ¿Qué objetivo tenés? Que hace años lo tengo, que dije, bueno, tengo que hacer el carnet de conducir. Ajá. Y para mí es un objetivo que lo tengo rezagado hace años, digamos. No tengo auto, y no sé cuándo lo voy a tener. Sí. Pero bueno, a veces tengo amigos que tienen auto. Claro, como en mi caso. Y ponele, un día tenés que llevar a un amigo que está medio mal de copas. Y bueno, y manejás vos. Y sería como nada eso, tenerlo por una cuestión de... por las dudas, pero es un objetivo para mí. Y sé que es difícil, sé que es difícil ir a hacer el trámite, hacer el curso y todo eso. Así que bueno, es un objetivo para mí sacar el carnet de conducir. Sí, ahora hay que hacer cursos, son 2 horas por día, una semana entera, es en volante. Porque encima los instructores, imagínate, son todos zorros que los pusieron ahí a dar charla y no son muy... Al menos el que me tocó no tenía mucha pedagogía. Además era medio discriminador. Yo gracias a Dios y a la Virgen, lo saqué, ¿no? Cuando era pibe, mi papá me lo sacó ahí en el municipio. Me lo trajo directamente, tengo para manejar camión, tengo para manejar todo tipo de automotor. Yo tenía 15 años y ya tenía el carnet de conducir. Claro. Un lujo, la verdad, mi viejo se portó de 10, y los amigos que tiene, ¿no?, ahí en el municipio, que lo ayudaron a que yo pueda llegar a tener mi carnet. Así que estoy feliz de la vida. Una cosa que decía mi instructor era que la esquina de 20 y 50 parecía una tienda persa, porque en todos los negocios podés conseguir cosas así. Por ejemplo, carnet o autos o etcétera, ¿no? ¿En dónde decís? En 20 y 50. Es donde está el tránsito. Mirá. Sí, tenés razón. Bueno, ¿entendieron lo de la consigna arriba? Sí, ahora ha quedado un poco más claro, ¿no? Era muy claro cuando me lo contabas. Bueno. Sí, sí, yo entendí perfectamente, perfectamente. Bueno, ahora con voz de locutor, entonces, repítanlo. Bueno, entonces, tenemos una consigna que ustedes pueden llamar al teléfono 512-1090, Radio Nauta, o comunicarse por el Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Orlando? Nuestro Facebook es Sobre el Pucho en Facebook. O sea, www.facebook.com/sobre el pucho. Tienen que decir cuál es el objetivo que tienen en la vida. No, me parece que en la vida. Ah, sí, en la vida. ¿Cuáles son sus sueños? ¿A dónde quisieran llegar cuando sean más grandes? No era así. El objetivo de acá a fin de año, una cosa más. Claro, más terrenal, por favor. Ah, bueno, yo quería. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen de acá? Aclaran los chicos abajo, a fin de año. Exactamente, gracias. Vendan el programa entonces nomás. Bueno, hoy vamos a tener el tango de Iván. Bueno, también vamos a tener a Cocinando con Marcelo. Sí, vamos a tener la anécdota de Pucho, que no sabemos todavía Pucho cómo está. Vamos a tener 5 pal peso. La canción que pudo haber sido tango, pero fue rock and roll. También vamos a tener Al Mundo Le Falta Un Tornillo con Ivonne. Exactamente, y también Rulo y sus imitaciones. Así que bueno, todo eso vamos a tener en este programa. Hay más música, que bueno, tenemos un par de estrenos musicales. Así que bueno, vamos a ver cómo se viene esto con la música. Tenemos un par de fechas para este fin de semana, también musicales. Bueno, y ahora nos vamos a ir a escuchar un tema que se llama Firulete Primitivo, de un cuarteto uruguayo que se llama Cuarteto Rica Cosa. Adelante, por favor. Mira cómo la lleva bien parejito, que despegar. Otra vez la milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el Cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo, ni meneo, este es el tango menos postalero. El de la pollera jipona y el champión, el de la quebrada cerquita del papelón. Es que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Otra vez querosena el farol, juegan todos los players en contra y a favor. Dancing de chacales of the Chamon, así liquidamos bien parejito. Ver que hacemos todo chacalito y la macacada quiere zafar de nuevo. Por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1965. En la ciudad de Berazategui vivía Florencio Maturana. Él era mormón. Solía salir a evangelizar junto a su inseparable amigo José Malatesta. Habían desarrollado una técnica en conjunto, mediante la cual uno de ellos sacaba conversación a los transeúntes sobre temas vulgares como el fútbol, el clima, la expropiación de los medios de producción o la quiniela. Mientras tanto, el otro, escondido tras algún árbol, decía frases como: «Soy Dios, hacete mormón», o «Solo los mormones tienen la receta de la felicidad». La idea era que estas frases indujeran a las personas a preguntar sobre los mormones, y a partir de ahí se iría conduciendo la conversación hacia la evangelización. Luego de llevar a la práctica esta estrategia, nunca la consiguieron, nada más que unos insultos y unas reacciones violentas, pero ellos tenían reflejos como para salir corriendo. Uno de esos días, Florencio corría huyendo de un grupo de folcloristas del Opus Dei y es alcanzado por una guitarra que le había sido tirada por el líder del grupo. Por suerte, luego de pegarle en la cabeza, él logra rescatar el instrumento y llegar a su casa sano y salvo. Pasaron los días y él se interesó por la guitarra. Empezó a practicar acordes y pronto se haría llamar el mormón guitarrero. Su ámbito de pertenencia le dio de la espalda a su música, así que decidió probar suerte en una orquesta sinfónica. Viendo cómo otra vez le daban la espalda, decidió encarar su carrera de guitarrista solista. Poco a poco fue logrando mayor popularidad, y a esta altura su abuela y sus dos tías eran asiduas concurrentes a sus espectáculos que él brindaba, sobre todo cuando era en la casa de ella. Pero un día ya no soportó más el anonimato y decidió presentarse en una audición de Radio del Mundo. Quedó preseleccionado y firmó un contrato por 2 conciertos, uno el 1 de julio y otro el 1 de agosto del mismo año. Entonces Florencio comenzó sus preparativos. Iba todos los días a lo de su abuela para hablar de filosofía. Luego salía por la plaza a vigilar que ningún perro mordiera a los niños y por la noche se tiraba desnudo por el tobogán. Llegó el día, 1 de julio. Llegó temprano al auditorio. Se encerró en el camarín y empezó a comer pastafrola de dulce de leche con batata que le había preparado su abuela. Se recostó en un sillón para descansar un rato. Salió al escenario y todo fue un gran éxito. Salvo que de golpe se despertó y vio que seguía en el sillón del camarín. Había sido un sueño. Desesperadamente salió y vio que todo el auditorio estaba vacío. Su hora había pasado. Se había quedado dormido. El contrato ya no servía. Ya nada peor le podía pasar. Salió a caminar con su guitarra por el centro de la ciudad. Ya oscurecía. Para ahogar sus penas decidió entrar en una peña. Tomó mucha cerveza. De repente varios hombres lo rodean. Él se inquieta. Sin querer se mueve y la pata de la silla en donde estaba sentado se rompe. Su cabeza da contra un vaso de vidrio roto. Cae al suelo agonizando. Mira hacia arriba y se percata que esos hombres eran los folcloristas del Opus Dei, de los cuales había obtenido la guitarra. Entonces prende un fósforo y se lo traga, pretendiendo explotar como una bomba. Pero no pasa nada, porque el fuego consumió el aire que tenía dentro y se apagó. Entonces busca su pistola y los mata a todos, al grito de «Por un mormón que cae, morirán 5 del Opus Dei». Luego de pronunciar esas palabras, muere. ¿Cómo muere? ¿Se sabe cómo murió o no? Sí, desangrado. Ah, qué triste. Muy triste la historia. Cómo se mezcla a veces el tango y la religión, ¿no? Es increíble. Sí. Aparte está de cuestión de... A mí lo que me causó tristeza es que se haya quedado dormido en el teatro cuando tenía su función, esa función que... Se ve que le cayó pesada la pasta frola, le dio sueño. Pero qué bueno, qué... Increíble. La verdad que sí. Así que vamos a escuchar un tema de tango chino y caracol llamado El pobre gallo Bataraz, que como siempre nada tiene que ver con lo que acabamos de leer.

Bueno, tenemos estrenos, ¿no? Esta peli se llama Cartas Siniestras. Cuenta la historia de dos muchachos de barrio que van en busca de campeonatos de truco. Uno de ellos, mago, le enseña al otro cómo ganarse la vida haciendo trampa con un método infalible. Pero el destino le juega una mala pasada cuando uno de ellos, sin querer, juega al ancho de basto dos veces en una misma mano. Peliculón de acción, sangre, timba y vermú con papas fritas nos brinda este film del director Lapacho Solari, que bueno, lo podemos ver acá en el cine del Olga, sino en el cine Elite Gonet, City Bell y sino también en Los Hornos. 23, 24, 25 horas. Otra película tenemos, se llama Tufo. Este film del director japonés OJ Tequeda cuenta la historia de Tufo, un perro cusquito mestizo, inquieto perro callejero. Un día, Tufo, como tantos otros días, se revuelca en el pasto, en la arena, en alimentos en mal estado, en todo lo que tuviera olor. Así, entre tantas revolcadas y rascadas, consigue un aroma irresistible para los demás perros. La adoración que tienen sus padres para con él es incondicional. Tan poderoso su olor que lleno todo el parque de perros. Miles y miles de perros congregan todas las tardes para olerlo y adorarle. Es cuando ahí entra en escena Taquito, una perra setter irlandesa rubia que fue entrenada por humanos para infiltrarse entre la jauría olorosa. ¿Qué se traerá entre patas este animal? No lo sabemos. Peliculón, hay que verlo, de acción, olor y pelos, muchos pelos. Ay, es muy interesante esa película última, me gusta mucho. Sí, debe estar buena, ¿no? Conocer un poco lo que es de el olor de los perros, ¿no? Va, no se debe sentir, pero uno se lo debe imaginar. Sí, yo igual me imagino que para el ahora que está el 3D, pues que después del 3D tienen que hacer el cine con olores. Claro, yo creo que deben tirar. Nosotros en el country vamos a ver si podemos implementar eso. No esta película no la veríamos nunca, ¿no? Pero claro. Para mí sería un mundo feliz si pasaran películas con claro. olor. Aparte está bueno, ¿no? Yo no, digamos, vi perro, mi perro Tevi, siempre todos los días lo llevamos a bañar. Viene la chica y el chico con el carrito, ¿no? Con una camioneta, viene y lo bañan, te cobran 120 pesos, nada, te cobran y te bañan el perro, te lo bañan, te lo peinan. El otro día al Tevi le hice un peinado de león, no sabes lo lindo que quedó, le cortamos todo, viste que empezó a hacer calor, ¿no? Aparte, sí. Bueno, nosotros tenemos microclima en el country, tenemos un sector que tiene microclima, entonces lo pelamos todo y le hicimos un corte de león. Hermoso quedó Tevi, vos sabés. Ay. La gente del country le dice, ay, mirá Tevi, mirá qué lindo corte de león, todo con la melena así, la cola, el pompón en la cola, hermoso quedó Tevi. Sí, es muy interesante lo que estás contando, Diego Mastin. Así que, ¿tenés algún llamado, Orlando? Sí, tengo llamados, pero antes queríamos presentar un tema de un disco nuevo, ¿o no queríamos presentarlo ahora? Ah, dale, presentémoslo. Este es el disco del Manijazo. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar el Manijazo. Si quieres... cuenta algo más del disco, o dile a Juancito que cuente algo. Juancito, no, acá tengo ahí la data, acá tengo la data. Bueno, el Manijazo está sacando su disco. Este es un adelanto del disco, todavía no está a la venta del disco. Así que el disco tiene 9 temas. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama, me parece que es Para No Olvidar. Falta en ese rato, digo bacán, ni te mosqueas. Armas flor de camorra, si te cortan la calle, por reclamar para laburar. Los borrigos con hambre, están de le cascarse, de le changuear para morfar. Fíjate la milonga, la gente que votamos, no hay elección, gana el menos peor. Cuando hay hambre no hay pan duro, entonces salgo a reclamar. No te estoy pidiendo nada y vos me venís a pegar. Pa' qué vas a sacar, se creen que están piolas en un piso, en un country, quédate en el spa, algo está por pasar, vos con tu mano dura y tu gatillo fácil, ya se te va a acabar. ¿A dónde crees que vas? No sé si te semella, te canto las 40. No quiero verte más, no quiero verte más. Se te viene el fin del mundo si te sacan la internet. Mientras nosotros en el barrio estamos armando la kermés. Consenso popular y bienestar social, pregonamos la igualdad, ni facho ni macho, justicia por Costec y Santillán, por 30.000 desaparecidos, por Julio, por Mariano, por Sandra, basta de impunidad, por la unión de nuestros pueblos, la recuperación de nuestras empresas, pregonamos en contra del gatillo fácil y a favor de que los pibes tengan derecho a jugar, che. Hemos escuchado un tema del Marijazo. Sí, es sí. Muy interesante. Hablaba en contra de los countries. No sé si, ajá, lo percataste. Y de la internet hablaba, ¿viste? Que se venía el fin del mundo. Estos pibes son medios así, medios revolucionarios. No sé qué. Y el tema se llamaba Las 39. No era para no olvidar ese tema. Ese tema se llamaba Las 39. Así que el Marijazo está sacando su disco. Lo está por sacar. Lo va a mostrar en noviembre. Recién van a presentar el disco. Así que bueno, esperad el disco. Este es un adelanto del disco. Bueno, tengo llamados a Madete que se dan por internet. Dice Edith que hoy no tenía ganas de cocinar, entonces pidió chaufán. Yo no sé. No entiendo por qué la gente llama a contar esas cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Chaufán? ¿Así se llama? Chaufán. Es una comida. Ah, chaufán. Chaufán. Claro, lo que pasa es que vos lo dijiste mal, Orlando. No, chaufán. Juancito debe estar asustado. Bueno, llamó Gladys de Barrio Aeropuerto. Dice que por favor, si le podrían dejar de aterrizar los aviones en la puerta de la casa. Bueno, es Barrio Aeropuerto, Gladys. Es lógico, ¿no? Sí, a los sumos se tendrá que mudar de barrio. Claro, el Barrio Aeropuerto aterrizan los aviones a cada rato. Hasta puede caer un lapas, tranquilamente, ¿no? Exactamente. Ojalá que no, pero bueno. Le deseamos que no se caiga ningún avión. Ningún lapa, no. También nos llamó Atilio. Dice que le agarró amnesia y que solo se acuerda el dial de Radionauta 106.3. Y que Atilio es un nombre ficticio porque no se acuerda el suyo. Ah, pero mira, es bueno eso. Ese sí, es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Ese había que grabarlo. Llamá a Atilio, por favor, si querés. Digamos, porque acordarte solamente de eso es muy importante. Digo, que se acuerde de Radionauta. ¿Qué le decimos a Atilio? Que llame y que deje un mensaje en la contestadora. Si se acuerda de dejar el mensaje, no, porque capaz que, no sé, capaz que le dicen ahora y se olvidó y después no llama. No sé si la amnesia es como todo el tiempo o solo para el pasado. O sea, ahora tengo amnesia y ya no me acuerdo nada de lo anterior, pero lo que estoy haciendo ahora sí me lo voy a acordar. Claro, ya sé, ¿cómo se llama ese tipo de amnesia? Y vos sabés cómo se llama. La retrógrada, que es cuando no te acordás del pasado. y la actual gimnasia actual. Ah, mira, no entendí nada, pero bueno, sí, debe ser así, ¿no? Lo dice Ivonne. ¿Tienes más llamados? Tengo, sí, más llamados. Ayer lo vi a Pucho en la milonga. ¿Puede ser? Preguntan así. ¿No era que estaba mal? Estaba tomando un whisky muy bien acompañado. Ah, muy interesante. No dice el nombre. Digamos, para mí... a ver, vamos a hablar seriamente de esto. Pucho no está viniendo por un problema de enfermedad, pero ya que vengan a decir estas cosas, digamos, es para denigrar a Pucho, es para sacarle puntos. De alguna manera no hace bien esto, este chismerío. Así que no se dediquen, encima sin nombre, porque no ponen el nombre, no pusieron el nombre. Ah, no se sabe quién es. No se sabe quién es. Estoy sospechando de alguien, pero no quiero decir mirá, nada. Mirá. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que la gente se dedique... La verdad que a mí me tocan el corazón estos llamados. Así Diego. Sí. ¿Te tocan el corazón estos llamados? Sí, estos llamados me duelen. Me duelen porque hay injusticia, ¿no? Una mentira, ¿no? Sabemos que Pucho... ¿Y quién, cómo está Pucho? ¿Quién atendió ese llamado? No sé, Orlando, no sé, o la gente que se dedica... No, yo no lo he atendido, lo atendiste vos. No, yo tú no me tú me has dicho, me está sonando el celular, voy a atender. Y no sonaba, pero tú me dijiste que estaba en vibrador. Entonces agarraste y anotaste ese mensaje. ¿O no es así? No, estás equivocado. Sí, Orlando. Sí, era cuando estás tú me estabas diciendo que... Bueno, llamó Sebastián. Dice que perdió su conejo cerca de la terminal. Es blanco de ojos rojos y responde al nombre de Falcon. No sé, eso es lo que dice Sebastián. ¿No preguntaste en la pollajería, Sebastián, a ver si lo tenían ahí adentro? No sé, a Treyu, porque se llama Sebastián y Falcon, se llama el coso, capaz que el de la historia sin fin. ¿Viste la historia sin fin que se llamaba así? No, vale. No he visto la historia sin fin. No muevas los micrófonos, por favor. Bueno, no tengo más llamados. Yo tengo uno más, se llamó Rodolfo. Dice que su color preferido es el naranja y que se anota para el sorteo del viaje a Miami. No. Yo tengo... creo... Una de la consigna, uno más de la consigna que habíamos tirado. Recordemos cuál fue la consigna. La consigna es, ¿cuál es tu objetivo de ahora a fin de año? Exactamente. De acá a fin de año, ¿cuál es tu objetivo? Llamó Rodrigo y su objetivo es llegar a terminar el machete para matemáticas hoy a la noche, porque mañana es el examen. Es raro ese objetivo, ¿no? Pero es un objetivo al fin. Es un objetivo al fin. Sí, no sé si será el de fin de año. Capaz que matemáticas le cuesta y dice, bueno, si no rindo matemáticas a fin de año no puedo irme de vacaciones. Suponte. Bueno, vamos a nuestra próxima sección, por favor. Allá abajo, por favor, trabajen y manden las cortinas que deben mandar. Tango Diván. Neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Tango Diván. Hola, señor. Hola, Alberto. No sabe lo que me pasó. No, ¿qué le pasó? Me puse a discutir con un amigo si usted era vidente y compruebo que no. Uh-huh. Me pasó algo extraordinario. Uh-huh. Ayer salí de mi casa y cuando volví me sentí como un olor extraño. Uh-huh. Un olor que me hacía pensar en desgracia. Ajá. Y justo en la puerta de mi casa, ¿sabe quién estaba? ¿Quién, Alberto? Desgracia. ¿Quién? Desgracia, mi pony. Ah. ¿Usted tiene un pony que se llama Desgracia? Se está haciendo el listo, ¿qué le acabo de decir? Cierto, perdón. Sigue, sí, y me puse muy contento. Pero cuando lo quise ir a acariciar, no estaba más. ¿Una alucinación, Alberto? Obvio, ¿qué le pasa hoy? Me viene siguiendo de atrás. Es verdad. Entonces dije, es hora de cambiar de vida. No, perdón, es día de cambiar de hora. ¿Eh? Es que yo tenía el reloj adelantado para no llegar tarde. Entonces me lo puse con la hora del 113 para no volver a ver la desgracia. Ah, muy lógico todo. Pero... ¿Pero qué le pasa? Déjeme tomarme el pelo. Sí, perdón. Entonces entré y Desgracia estaba en el living. Pero esta vez la toqué y era en serio. Entonces la saqué al patio. ¿Para que comiera? Sí, pero no tengo pasto en el patio, así que me comió el lavarropas. Epa. ¿Y ahora? Y bueno, tengo que lavar la mano. ¿Con jabón blanco? Obvio, para no dañar las suaves fibras de mi ropa. Ajá, ¿le parece que terminemos acá? Si usted lo dice. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Tango Diván. Neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que se doctor. Continuamos aquí en Sobre el Pucho. Hemos tenido un problema técnico con el operador, que es bastante idiota. Bueno, Orlando, gracias igual, pero hago lo que puedo. Sí, pero bastante mal lo haces. Ahora, por favor, si puedes hacer la llamada. Estamos en comunicación con Michael. Creo que se llama Michael. No sé, Orlando, cómo se llama. No dijo el nombre. Llamó por teléfono y bueno. Hola, buenas noches. Hello, hello, Mr. Mustin. Mr. Mustin, hello. Sí, acá Diego Mustin. ¿Quién habla? Oh, my name is Mr. Solomon. Quería hablar con usted. Sabemos que está en una radio y queríamos ver la posibilidad de comprar, de buy the radio, de comprar la radio. ¿Me entiende usted? ¿You understand me? Sí, no le entendemos bien. ¿Vos le entendés bien, Orlando, lo que está diciendo? Sí, le entiendo claramente. Ahora me parece que está comunicándose a una radio que no se vende, así que no sé por qué se comunica. ¿Usted con qué radio quiere hablar, señor Soreman? Mr. Soreman, yo quiero hablar con Radio Nauta, con el señor Diego Mustin. Queremos hacer una oferta de la radio. Sabemos que la radio está en un centro cultural y nuestro objetivo es poder comprar todo el predio. Sabemos que hay una granja. Desde aquí podemos ver, desde tenemos satélite y podemos ver todo desde arriba. Y sabemos que queremos, nuestro objetivo es poder exportar el arte a todo el mundo. Y pondríamos una radio aquí en los Estados Unidos, Radio Nauta en Estados Unidos, para poder intercambiar arte. Hola, ¿cómo anda, señor? ¿Cómo me dijo su apellido? Mr. Soreman. Bien, Mr. Soreman, lo que puede hacer es escuchar Radio Nauta por www.radionautafm.wordpress. De ahí la puede escuchar y listo. ¿Le parece bien? Me parece que no lo estás entendiendo, Pablo. Lo que quiere el señor Soreman es comprar la radio. Me parece genial, Pablo. Me parece que vamos a llegar. Es lo que siempre soñé, es lo que siempre soñamos todos, el poder vender la radio y el poder exportar el arte, poder exportar la música. ¿Te imaginas, Orlando? Pero, Orlando, sí. Tener una radio en Orlando, poder estar ahí en Orlando, Disney, Miami. En Miami. Ay, qué feo, no me gusta Estados Unidos, poder, me parece un país muy feo. Y sí, pero poder, no sé, compartir ahí el arte con los Yankees, ¿entendés? Pero yo no entiendo por qué necesita comprar la radio. ¿Por qué no te haces un contrato y tú te vas a Orlando y listo? Pero es una gran oportunidad. Preguntémosle más cosas a Mr. Soreman, a ver cuáles son el objetivo. ¿Por qué quiere comprar la radio? Sí, porque Mr. Soreman, escúchame un poco. ¿Por qué quiere comprar la radio de Radio Nauta? La radio más allá de la cultura. Significa la granja. Es muy interesante para acabar con el hambre en el mundo. Es lo que queremos, acabar con el hambre, la miseria en el mundo. Ese sí. Es nuestro objetivo. Sí, pero usted piensa que nuestra granja es para autosustentarnos nosotros mismos. Si se la vendemos, nosotros nos quedamos con dinero y sin poder autosustentarnos. Con dinero se puede comprar todo, mi amigo. tenemos mucho dinero para comprar. Sí, así que no sería una cuestión de dinero. Así que usted diga un precio y nosotros lo evaluaremos. Sí, pero no entendemos. Yo vine a hacer una oferta de 5 millones de dólares. Sí, yo lo entiendo. Pero usted tiene que entender que aquí no hay dueño. Para mí es re interesante. Orlando, entendé lo que está diciendo el señor. Vamos a llegar a la radio en el primer mundo. Vamos a estar en el primer mundo, ¿entendés? No. Sería increíble que podemos estar ahí, allá en Estados Unidos, haciendo la radio. Imagínate Radio Nauta en Estados Unidos. Sería increíble. Pues que yo pienso que no es así, que esta radio no tiene dueño, como no tiene dueño el Orga Vázquez, etcétera. Es de todos y de todas. Entonces que no venga un Sankey a querer comprar nada. Ya está. Mr. Mastin, podría hablar en privado con usted. Podría dejarme el teléfono para poder yo hablar con usted personalmente. Usted poder viajar aquí a Estados Unidos o ir a viajar a América y poder hablar personalmente. Pero cómo no, me encantaría. La verdad que sería un placer para mí poder entablar una conversación con usted, Mr. Soleman. No sé, le dejo mi teléfono, bueno, quédese en línea y lo hablamos. Sí, por favor, que lo hagan en línea. All right. Bueno, me despido. Un saludo a los radionautas. Y bueno, podemos llegar a un acuerdo de aquí a antes de fin de año. Como sería un objetivo, como y estoy escuchando la radio. Así que acá desde el satélite, porque lo podemos escuchar por satélite. Y el objetivo sería comprar esta radio. Bueno, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, Soleman. Seguimos con un tema, ¿les parece bien? ¿Arriba? Sí, por dale, supuesto. Dale con un más. Hey, pibe, escúchate esta, la canción que pudo ser tango. Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Continuamos en Sobre el Pucho con la psicoanalista Eva Cristóbal o Ivón, Mademoiselle Ivón para los muchachos de la botica Ivón. Y no, para mi mal. Mamá, bueno, qué sé yo. ¿Cómo andas, mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Vos cómo estás ahora que estás en dos programas? Bien, bien. Me había quedado pensando el otro día en un programa bastante, hace 15 días, medio confuso. Por eso pensé en retomar algunos temas y desplegarlo y profundizarlo un poquito más. Dale. Hacerlo más accesible con ejemplos. Entonces vamos, voy a enganchar, porque además hoy estuvo hablando Diego Mazkin un montón de perros y, y me da el pie a mí para poder hablar del tema de hoy, ¿no? Hablando de perros, aparece el tema del instinto. Los animales tienen instintos, ¿no? ¿Qué es un instinto? Es una conducta genéticamente programada para la reproducción y la supervivencia, o sea, la sexualidad y todo lo relacionado con la supervivencia, que es la comida y la agresión que esto implica por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que está programada genéticamente? Quiere decir que tanto las conductas como los objetos que satisfacen esas necesidades están determinados previamente. Es decir, los animales no eligen, actúan. Un carnívoro, por ejemplo, cualquiera sea este, no va a dudar entre un asado, un panaché de verduras, una pizza napolitana. Más vale... va a enfilar derechito por al el lado asado. De... ¿eh? Al asado. Al asado, sin dudarlo, ¿no? Salvo que sea muy neurótico y esté... bueno, hoy comentaba este señor Diego Mazkin sobre el peinado de león que le había hecho a su perro, ¿no? Los humanos solemos neurotizar bastante los animales, pero no llegamos a transformar el instinto, ¿no? Claro. Se puede condicionar, de hecho se adiestran los perros, pero los perros sí, pero no podemos modificar ese instinto. Podemos poner intermediarlo, digamos, sería. Por el lado de la sexualidad, el sí. Instinto de la necesidad de la comida, por ejemplo. Estamos hablando, claro, de las dos cosas. Del querer comer. O sea, el hambre, o sea, las sí. dos cosas básicas, el hambre y la sexualidad. Por el lado del hambre o el lado del alimento, sí. simplemente el perro come lo que no sale a buscar, a elegir la comida, come lo primero que encuentra. Si está dentro de su instinto, ese objeto. O sea, hay un objeto que satisface ese instinto y conductas que lo llevan a obtener ese objeto. Chale. Esto en los animales. Igual por el lado de la sexualidad. Es decir, hay un mecanismo fisiológico en los animales que es el celo, que es lo que hace que en determinados periodos los perros garanticen su reproducción mediante conductas de apareo, ¿no? Claro. Tampoco, por ejemplo, comparando con los seres humanos, un gato, un perro no necesita para seducir o para acercarse a una hembra tener ninguna estrategia especial, más que la instintivamente determinada, que por ahí en algunos en algunas especies suele ser más compleja, como por ahí en las aves, ¿no? Claro. En el pavo real que exacto, pero está todo como preformado, tiene un software que con el cual nacen la cuestión del cortejo. El cortejo, claro, sí, sí, claro. Sí. Pero ya te digo, es un cortejo, no tiene variaciones. Claro. Es decir, a nosotros nos llama la atención y nos gusta, pero para ellos no varía, es siempre igual, sí. Cada especie. Sí. Estábamos hablando de los animales, yo pensaba, bueno, y volviendo a los humanos, ¿qué es lo que nos diferencia en ese sentido, no? ¿Qué es lo que hace que el instinto que funciona tan bien en los animales no funcione tan bien en los humanos? El otro día leímos una frase de Sigmund Freud que decía: el primer hombre que insultó en vez de arrojar una piedra, perdón, no era el primer hombre. Bueno, la idea era que a partir de la creación del lenguaje nos definíamos como seres humanos, no animales. Claro. Claro. Bueno, y vos dijiste, diste con en la tecla, ¿no? Porque el tema, lo que yo quería destacar es cómo el lenguaje nos afecta a los humanos. Si bien compartimos determinadas cosas con los animales, pero una vez que entramos en el mundo del lenguaje, cambia todo esto. Hasta es más difícil, ¿no? Es decir, por la cuestión de la timidez, quizás. Es absolutamente poder... más difícil, porque el lenguaje, claro, pero vos fijate. Pero es más lindo también. Ah, bueno, sí. Sí, claro, bueno. Es decir, son las dos, ¿cómo se diría? Un poco lo negativo por un lado y lo positivo por el, claro, por el otro. Lo negativo es que se complica porque no hay un objeto adecuado. Cada uno va a buscar distintos tipos de objeto amoroso, por ejemplo, claro, o distintas formas de alimentarse. Hay una canción de Serrat en relación al alimento que dice: un manjar puede ser cualquier comida si el horizonte es luz y el rumbo un beso. Claro que eso, claro, es para la época de enamoramiento. Después, claro, digamos, después quiere comer rico. Cambia un poco. Pero bueno, eso no, en los animales no lo podemos ver, no lo podemos encontrar. Igual, siempre, relacionado a lo mismo, ¿no? Porque vos decís como que el objeto de deseo, está bien dicho, sí, tanto amoroso como alimenticio, uh-huh, uno lo elige. Sí. Pero a la vez uno también está determinado por la cultura, que, exacto, hace que uno elija dentro de ciertos parámetros, si es que realmente elige uno. Al final no sé si uno elige o no elige. Bueno, elige por ahí aceptar lo que para aquello para lo cual está determinado. ¿De nuevo? Elige aceptar, sí, aquello para lo cual está determinado. O sea que hay una determinación, ¿pero es cultural o es genética esa determinación? Hay una determinación básicamente cultural y por supuesto que hay una disposición genética. Está bien, claro, pero está bien. Uno acepta la disposición cultural. Básicamente es eso. Que lo lleva a tener determinados gustos, determinados anhelos, determinadas... Formas pensar, estéticas, claro, de valorar. Claro. Y en una persona tímida, pongámosle el tema del cortejo, ¿no? Me quedé con eso, tiene que ver con lo mismo. Digamos, ¿cómo es esa cuestión? Digamos, yo te explico, es muy difícil. Claro. Entonces, lo que se complica en el ser humano es esta cuestión del cortejo, más allá de un poco, quizás una persona tímida, más allá de decir, bueno, lo que le cueste llegar a una chica o a un chico con palabras. Quizás de la otra manera, más de la manera sexual se lleva de 10, pero quizás lo que se complica es en el cortejo, ¿no? Por una cuestión de timidez. Yo creo que ahí viste un poco en la clave de cuál es la complejidad, porque bien lo decís, si vos lo que querés es únicamente llegar al acto sexual, bueno, claro, arremetés y listo. Estaría más del lado de lo animal, si querés. Pero cuando vos querés hacer un cortejo que ya implica jugarte de alguna manera, mostrarte, animarte a ser rechazado, que es una de las peores cosas, digamos, ¿no? Para Es decir, jugarse a algo y que de alguna forma sientas que no, del otro lado no hay respuesta, ¿no? O hay una respuesta de alejamiento. Con respecto a eso, ¿no? A la cuestión de pasar al acto, no sé si tiene que ver con el acting o con cierta filosofía de vida que está un poco de moda. Que es como eso, pasar al acto termina siendo más sencillo que todo lo anterior, digamos, que exacto, una que relacionarse, que poder ser rechazado, aceptar que uno puede ser rechazado, que rechazar, qué sé yo. Bueno, lo que pasa eso que... es el acting. El acting es el acto en inglés, y yo me hice un barullo. A ver, el acting es un concepto muy específico de psicoanálisis que tiene que ver, y sí, en cierta medida es así, es una conducta en cierta medida impulsiva, a la cual se llega en algún punto llamando o queriendo buscar la atención de otro. Pero es muy muy particular, pero claro, la no idea... sería esto. ¿Cómo? No sería esto. No sería exactamente eso. Pero en algún sentido podemos pensar que la cultura actual un poco hace trampa en esto, ¿no? Porque te muestra la sexualidad así directa, expuesta además por televisiones, como muy natural, como naturalizar lo que no es natural. La sexualidad en el ser humano no es natural. Claro. Es difícil, es dificultosa. Claro. Aún aquellas personas que hacen un ejercicio, digamos así, tipo gimnasia sexual, llega un punto que están insatisfechos, ¿no? Porque no es eso. Claro. Es ese otro algo más que busca. Ya con la vestimenta, ya que es antinatural, digamos, la vestimenta tiene que ver con esto de la sexualidad, del taparse, de la vergüenza, de todo esto que, bueno, culturalmente venimos hace años con eso, digamos, es muy que difícil. El tema es, la pregunta sería, bueno, ¿se puede una cultura donde no haya algún tipo de determinación? ¿Hay una naturalidad a la cual puede aspirar el ser humano? Yo personalmente creo que no. Pero bueno, tal vez algunos pueden plantearlo. Interesante. Hay gente que lo elige seguro, ser más naturales, ¿no? De quizás vivir de otra manera, por ejemplo, los nudistas, o hablamos de eso, digamos, a eso que... más o menos por ahí, dejarse el pelo largo y la barba, digamos, eso es natural de alguna manera. Digamos, sí, pero siempre habrá algo que de alguna forma los mete en la cultura, si no... Claro. Sí, básicamente muchas de esas actitudes están sostenidas por algún tipo de filosofía, teoría o qué sé yo, que es cultura, digamos. Exacto. Claro. Aunque sea anticultura, también es cultura. Es cultura, claro. Claro. No podemos escapar al lenguaje. El límite, como Lacan decía, el límite de la libertad es la locura. Claro. Es decir, la libertad absoluta es la locura. La locura, claro. Porque está fuera de todo orden, de todo orden social, cultural y de lenguaje. Está bien, es libre. ¿Y es feliz el loco? Nunca lo sabremos. ¿Es feliz? No, sufren, padecen. Sí. ¿Padece? Padece. Sí, porque viven en un mundo ya... Es una angustia que los desborda, es el caos, es una vivencia muy... Después, llegado un momento, estarán como más aquietados, pero... Lo que pasa que eso también, no voy a hacer una defensa de una persona con un trastorno psíquico, pero digo, es lo que nosotros evaluamos de lo que vemos. Claro. ¿No es cierto? O sea, no... A ver, Pablo, yo creo que hay una o dos cosas básicas. El ser humano, para sobrevivir, necesita de alguna forma estar culturalizado. Sí. El loco no puede sobrevivir solo. Ah, está. O se agrede, o agrede, o no se alimenta, o se enferma, se ensucia, se muere. Claro. Desde esa perspectiva, ¿no? Más vale, si alguien elige tener una vida solitaria y sobrevive, bien, por más loco que esté. El cuidado más de la fisonomía, ¿no? El cuidado del cuerpo, un cuidado. Sí, el cuidado del cuerpo, qué claro. Sé yo. Es este. Hay un. Me acordé de una. De una obrita que leí hace mucho, que se llama El Señor de las Moscas, que es un grupo de chicos que queda expuesto, digamos, creo que es un barco que se hunde, bueno, quedan nada más que chicos. Los chicos libres, digamos, y cómo empieza a generarse entre ellos todas las mismas vínculos de poder, de traición que estaban los adultos, ¿no? Claro. Hay un capítulo de Simpson que recrean esa obra. Bien. Y volviendo un poco al tema de la elección de objeto de amor, digamos, hay históricamente hay periodos, no sé si ustedes han leído el diario de un seductor de Kierkegaard, ¿vos leíste? Sí, no, yo no lo leí. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo no lo leí, pero los no, en serio. No, está bien. Pero vos me dirás si me equivoco. El goce de él está en no alcanzar a esas mujeres ideales. Sí. Es decir, entonces uno se pregunta, ¿y eso es instintivo? No. Para nada. Para nada. El Don Juan. El Don Juan que es, algunos dicen que es una fantasía de las mujeres. Y la fantasía de la mujer sería ser la última de la serie de mujeres, ¿no? Claro. Es decir, conmigo se queda, sería la fantasía de la mujer. Y en el hombre sería que está, la mujer que busca es tan idealizada que tiene que seguir buscando y buscando y buscando y buscando. Claro. Porque ninguna se acerca a su ideal. Claro. Mira. Eso tampoco es natural, digamos, no es instintivo. Es decir, ¿por qué? Si ha tenido un hombre posibilidad de estar con muchas mujeres, ¿por qué no puede quedarse con alguna? ¿Por qué? Porque está buscando un ideal. Claro, porque está buscando un ideal. Freud hablaba de ciertas, sobre todo del hombre, ¿no? De una forma muy particular de elección de objeto de amor en el hombre, que tenía que ver, él lo decía así, con el prejuicio del tercero. Perdón. Está bien, dale. Me salté, no, porque lo que dije fue. El prejuicio del tercero. No, el perjuicio del tercero. Ah, el perjuicio. Ah, perjuicio, o sea, jorobar a un tercero. Ah, está bien. Por eso buscaba mujeres casadas o no libres o. En el hombre. Pero eso como algo de todos los hombres. Una forma particular de elección de objeto. Que tenía que ver con joderle la vida a otro más que con lo que uno quería. Claro, que tenía que ver con cierta rivalidad con, en este caso, lo que él plantea con dentro del Edipo, con el padre. Claro, un jodido bárbaro. ¿Cómo sería eso? La rivalidad con el propio padre. Ah, ponerla en otro en otro muchacho. Claro. Y si fuese al revés. Al revés, ¿cómo? A ver. Una mujer que sale con chicos que tienen novia, por ejemplo. Sí. ¿Sería la rivalidad con la madre? Y puede ser, por ejemplo. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Viste cuando tenés tantas cosas para decir, pero al final decís, estoy en un medio de comunicación, no puedo andar hablando de la vida privada mía? Mirá vos. Bien. Y esto, en general, Freud lo veía también, esto del... me confundo porque ahora debía hacer otra aclaración. Sí. El prejuicio del tercero. Sí. ¿El perjuicio o el prejuicio? El perjuicio lo dice Freud. El prejuicio lo dice Lacan. Con lo cual, esto es más visible. ¿Por qué? Porque el prejuicio significa que el hombre, que algunos hombres, no van a elegir una mujer que no está valorizada socialmente o por su grupo de pares y demás. Al contrario, que la mujer que le gusta es aquella que todos los demás la miran, supuestamente claro. Desean, ¿no? Claro. Eso yo puedo dar fe de pacientes míos que plantean eso, ¿no? A esta mina que todo el mundo quería y yo la logré. Es eso, claro. ¿No? Eso sería el prejuicio del tercero. Claro. Y eso nos genera también una cuestión así media... ¿cómo decirlo? A ver. Paranoica, etcétera, digo, porque si vos a ver, el goce de estar con lo que todos quieren está bárbaro, pero después que quizás uno lo baja de esa idealización y ya, o no. Bueno, ahí se mezcla, claro, se mezclan otros componentes. Yo en principio te puedo decir que esto de tener que sentir el placer más que en estar con la mujer es porque las demás la sacó a los demás. Hay mucho de narcisismo, ¿no? Claro. Hay mucho de narcisismo. Y puede caerse en una cosa medio paranoica después también, depende de los casos, ¿no? Yo creo que sí, va a terminar obtener eso que lo vas a cuidar seguramente, no sé, va a haber un tipo de cómo se dice en psicoanálisis, una enfermedad, cómo se dice, una patología, segura va a haber. O inclusive no. Quizás lo que pasaba con el diario de un seductor, esta cuestión de que quizás cuando el tipo alcanza lo que quiere ya no le da tanto valor porque lo alcanzó. Exactamente. Bueno, es parte de la vida, la cuestión de y del psicoanálisis, la cuestión de los deseos, que y sí, la idea y es no alcanzarlos o alcanzarlos pero que haya unos nuevos, ¿no? Sí, bueno, pero es distinto por ahí, ¿no? Porque cuando ya entra dentro de, digamos, del margen o de lo más patológico, es que nada lo va a satisfacer. No, bueno, claro. ¿Mm? Es distinto al pero existe al que siga habiendo un motorcito, digamos. Está bien, ¿no? Pero ¿existe la satisfacción? ¿La satisfacción plena? Sí, lo que pasa es que no es permanente ni es eterna. Ah, bueno. ¿Mm? Sí. Yo pensé que lo existía. Ligado con esto, otra de las cosas que decía Freud es el tema, y eso dirán ustedes, yo no lo he visto tanto en el consultorio, el tema de la redención de la prostituta. La redención de la prostituta. ¿Cómo dices? Algunos hombres que se enamoran y la quieren rescatar. Ah, sí, sí, sí. Mira. Conozco un caso. Ah, yo conozco otro caso. Bien. Mira, conozco otro caso. Sí. ¿Y qué podemos decir sobre eso? De eso podemos decir que de alguna manera lo que plantea Freud, digamos, tiene que ver con el Edipo también, que de alguna forma tiene que ver con rescatar a la madre. Ah, del que, padre. Del padre y de, bueno, de lo que puede haber sido para él de choqueante la sexualidad de la madre, ¿no? Claro. Entonces, como que ven la prostituta, la tiene que rescatar. Okay. Y también se ve bastante, eso sí, se ve más, el rescate de situaciones trágicas o de situaciones de maltrato o de que nunca la quisieron bien. Entonces, el hombre es el que se ofrece para quererla bien. Digamos, todas esas cuestiones tienen bastante que ver con el Edipo, ¿no? Complicadito, pero perverso. Interesante, pero claro. Se empieza a complicar. Sí, la cuestión. Se empieza a complicar. Pero lo cual no quiere decir, a ver, estas cuestiones son como para que se puedan preguntar, se puedan plantear. Claro. No, no son respuestas a cómo hay que actuar en la vida. Es decir, todos tenemos algunas cuestiones que exceden a nuestra conciencia y que nos movilizan en un sentido que a veces nos lleva años darnos cuenta de qué es lo que está llevándonos desde el inconsciente, digamos. Claro. Yo me quedé con algo, Ivonne. Al principio hablábamos de los animales, ¿viste? Sí. Con estas cuestiones, y no sé, en una parte me quedé con el animal comiendo, la comida del animal. Hoy venía, porque paseo perros, bueno, hoy estaba paseando perros, y venía caminando así, y veía un pajarito comiendo un hueso, con carne. Sí. Un pajarito, entonces me pareció extraño, porque no está comiendo unas migas, digamos, está comiendo... Un zorzal, pero hay pájaros que son... No, era un gorrión, comiendo un hueso con carne. Y me pareció muy extraño, digo, y hablando de la locura, de todo esto, capaz que estaba loco. Era un gorrión que estaba loco y... No sé, mira, no sé, los gorriones, no sé si son carnívoros o no. Sí, digamos, claro. Lo que pasa es que uno lo ve como un hueso con carne, para el gorrión es un puntito de carne, qué sé yo, como es la historia. Pero como que me choqueó de ver un pájaro hace un montón, de bueno, un águila puede comer carne, un A mí lo que me sorprendió de eso, que es un cambio creo en la naturaleza de un ave, que es la La paloma. La paloma es, bueno, es como un bicho de ciudad, ¿no? Sí. Se supone que no es carnívora. Ahora, sí. De repente yo he visto en rutas palomas tipo carroñeras, digamos. O sea, como lo puede hacer un chimango, un carancho en la ruta, que pisa un animal y va el bicho, pero paloma. Claro. Y la hemos visto también en la costa atlántica. Claro. A la mañana, de repente, no hay más gaviotas. Son bandadas de palomas que hacen lo mismo que hacían las gaviotas, que es sobrevolar la playa y el mar. Y no ¿Y sé si comerán pescado? No vi que comieran pescado, pero... No sé, como que es un bicho que se adapta mucho, ¿no? Tiene que... Bueno, lo de la costa tiene que ver con una cuestión de la superpoblación, ¿no? De palomas, porque hay mucho... ya para mí no quedan más fuentes de alimentos para ellos... Y entonces van a buscarlo a otro lugar y seguramente debe haber una variedad más grande de alimentos en el mar que en lo que es una placita, una plaza. Eso es lo que digo. Y en el campo, digamos, lo que puedo llegar a deducir es que, bueno, uno está en el campo y también lo mismo. Quizás un animal muerto ahí en un campo y en la ruta y es más, mucho más fácil ir y comer eso que... Claro, pero bueno, siendo. ¿Por qué lo carnívoro decís vos? ¿Por qué lo carnívoro? ¿Por qué lo carnívoro y por qué la cuestión de alejarse de la ciudad, siendo claro. que la paloma es muy citadina? Lo pero que bueno. pasa es que me parece que realmente hay una superpoblación importante ciudad, de palomas, sí, ¿no? Pues. Y una paradoja de las palomas, es un símbolo de paz. Sin claro. embargo, en la escala animal es uno de los animales más agresivos. Claro. Aunque claro. parezca mentira, mirá. ¿No? Si habré visto palomas corriendo gorriones. Para comerse ellas el pan. Mirá. Antes de terminar, yo quisiera introducir un tema sí. que se ha estado hablando mucho esta semana, al menos en algunos ámbitos, que tiene que ver con, no sé si se llama Ravi Shankar, el arte de vivir, oh. Macri. Hay toda una cosa, vamos a explicar qué es esto. A ver. Yo no sé muy bien qué es. Resulta que hay una fundación que se llama El Arte de Vivir. Sí, lo conozco, el tipo que lo vi en televisión. Ponele, el arte de vivir hace unos cursos mediante los cuales te enseñan a respirar de una manera tal que vos cambiás tu estado energético. Entonces, claro. bueno. Y viene un tipo que viene de la India, no sé qué, que se llama igual al que tocaba el sitar con los Beatles, pero hubo un problema ahí con el nombre. Bueno, se llama igual, pero no es lo mismo. No sé si Sindhu... No es el mismo. Y la cuestión es que lo trae nuestro amigo Mauricio. Siempre adelantado, Mauricio. Y Mauricio está poniendo spot en todas las radios, está bancando a esta fundación, El Arte de Vivir, la está bancando económicamente y sale en todas las radios el spot de que viene este Ravi Shankar. Sí. A la vez, Mauricio organiza cursos para, no sé, todo su gabinete y todos sus muchachos pro, y le da como 3 millones de dólares al Ravi este. Y ayer había 1000 personas esperándolo en sí, aeropuerto. Y creo que el domingo hay una meditación. Sí, para la paz del mundo. No sé si algo para... Mirá, yo lo vi, me preocupa en un sentido, porque creo que es una forma de querer disfrazar, ocultar las verdaderas cuestiones de intereses que hay en el mundo, ¿no? Entonces, seamos todos buenos. No seamos todos buenos, porque no somos todos buenos, porque hay gente que tiene intereses jodidos y eso no lo resolvés poniendo a Macri diciendo no, queremos dialogar, queremos, porque ese es el discurso de ahora de Macri, claro, ¿no? Claro. Me parece perverso. Es perverso, yo es creo perverso. Que es perverso. Yo creo que es querer desfigurar. Lo que pasa que, ¿cuál es lo difícil de digamos, de explicarse? Esto viene a satisfacer una cierta necesidad de la gente. Una necesidad real, digamos. Una necesidad real claro. de figuras de identificación, de tener ideales, de tener alguna expectativa de felicidad. Ojo, no es de la gente que necesita, de la gente necesitada. Claro, vos fíjate que esto apunta a clase media, clase media alta. Exactamente. Y creo que y tiene que ver con esta cuestión de, bueno, estás estresado, estás mal porque no sabes qué hacer con tu dinero, bueno, tomate un relajo y bueno, vení con nosotros y pasala mejor porque tenés que un montón para disfrutar, un montón de plata para irte por el mundo. Creo que el otro que está enganchado con esto es Tinelli. Claro. Sí, había escuchado. El otro día lo escuché al presidente de esta fundación y a un muchacho que se supone que es una persona famosa, que desconozco, Mora y Araujo se llama. Que no es una consultora. Pero, no, pero no es el encuestador, es otro. Será el hijo, el sobrino, no sé. Bueno, ellos contaban, tiende un poco al conformismo de lo que es la injusta distribución de la riqueza que hay en el mundo, digamos. La cuestión es que si vos sos pobre, te echás unas respiraciones, claro, y sos, claro, feliz, ¿no? Entonces no, sí, salí a luchar por nada, te respirás y ya está. Claro. Y entonces, además, esto, como hacen los respiratorianos, viste, que solamente bueno, pero solamente toman agua y respiran, digamos. No es así. Oculta, Macri, las contradicciones, sí, disfraza absolutamente lo que son las verdaderas cuestiones políticas, ¿no? Claro. Y la verdadera cuestión de la distribución de la riqueza es, claro, no, además, qué sé yo, pensar que uno va a cambiar por, bueno, eso habría que yo creo que habría que probarlo, es más, yo me ofrezco a probarlo al curso, pero tenés que pagar, no es gratis. Es gratis ir a respirar a la plaza, pero después de todo el curso del arte de vivir, no, tenés que pagar. Mirá, yo tengo una experiencia. Porque todas estas cosas son, además de que me parece que la están explotando políticamente, son absolutamente comerciales. Claro. Lo mismo que la psicología cognitiva, que busca adiestrar a la gente, supuestamente vos, si estás mal, solamente necesitas agudizar tu conciencia, saber conscientemente todo lo que tenés que hacer y vas a salir solo. Claro. No necesitas a nadie. Son cosas básicamente comerciales. Básicamente comerciales. Y que desconocen las verdaderas determinaciones. Es como yo decía, bueno, para poder ser mínimamente feliz en la vida, dentro de las márgenes de felicidad, tenés que aceptar tus determinaciones, tenés que pelear por lo que creas justo. Pero no podés disfrazar de somos todos buenos, somos todos, porque no es así. No. Bien, muy bien. Bueno, creo que con esta reflexión podemos cerrar esta columna. ¿Tres qué? Ponete el 3, el del manijazo, si querés. Ah, sí, va a ser mejor que me lo digas así, porque le estaba haciendo señas, pero no. Pero el 3 es el que puse hoy. Claro, no era. Bueno, ponete otro cualquiera, elegí vos. Bueno, voy a elegir un tema al azar cuando los encuentre. Acá está. Bueno, vamos a escuchar el tema 5 del nuevo disco del manijazo. ¿El primer disco? Bueno, sí, es nuevo también. Nuevo y primero. Está bien, así bonito, que bueno, las dos cosas. Vamos con él. Hasta luego. ¿Cuántas veces me engrupiste? Y otras tantas he perdido. Me he callado tantas veces que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Fabricaste este veneno de ignorancia y con receta vos me hiciste resentido. Mal borrágico y brasa, este monstruo camarache argentino y sin careta va tranquilo por la vida porque se te ve fulera. No, ya no me morfo ninguno. Llegamos a la luna, anda a cantarle o a Gardel. Ay, cuchillito que no corta, y aunque tenga por la torta,

Continuamos en Sobre el Pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastín? Muy bien, no, acabo. La verdad que estamos acá haciendo una picadita arriba. No sé cómo está abajo. Abajo, ¿cómo están? Deben estar de fiesta abajo, hablando de todo lo que es. No sé de qué hablaron, pero de algo de psicología hablaron seguramente. Sí, acá seguimos debatiendo durante el tema, durante la tanda y. Después de que nos vayamos vamos a seguir debatiendo, me parece. Bueno, no, acá arriba estábamos con Orlando, no, riéndonos, contando, yo no. Le estaba contando lo que no mis, digamos, mis anhelos con que la radio se vende. Imagínate, lo convencí a Orlando, bueno, no sé si lo convencí de alguna manera para que nos vayamos a Orlando. Imagínate, Orlando, en el mismo Orlando, locutando. Aparte pega todo, sí, el Orlando, versito. Orlando, el Orlando, en el mismo Orlando locutando, digo, es un versito hermoso. Digo, ¿cómo no vamos a estar contentos de que quizá, bueno, estuvo hablando en línea privada con el Yankee este divino? La verdad que le agradezco a Dios y a la Virgen que pueda haber llamado y bueno, haber dado una luz de esperanza a lo que es la radio. Así que bueno, seguimos haciendo radio. Exactamente, contentos. Orlando locutando en Orlando. Se va a llamar mi programa. Va a ir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Con toda la actualidad de todos los latinos. Sí, muy bien, Orlando. Está contento, Orlando. Así que bueno, Orlando, vas a tener lo que vos querías. Estar en el primer mundo. Vas a poder venir a mi country. Vas a poder estar ahí con la gente así como uno. ¿No, Orlando? Sí, hay countries en Orlando también. Eso me enteré, también yo no sabía. Hay countries, sí. Y hay cosas. Por ejemplo, hay tecnología, que es lo que a nosotros nos interesa, digamos. La tecnología nueva, digamos, tenés cada cosa de tecnología, Orlando. El otro día te contaba, ¿no? Que sí. Bueno, lo tenemos acá mismo. Nosotros trajimos desde Estados Unidos, justamente. Es una tablet. Trajimos el ¿viste lo que es? Contale lo que es el lavabo, que el otro día hablábamos. El lavabo tiene una cuestión digital, no sé si lo saben. Que sí, tiene... es como una tablet para lavarse. O sea, uno se lava las manos como un monitorio común y además tiene un lavabo que es como una pantalla donde es todo táctil. Exactamente. Inclusive es táctil visualmente. O sea, uno si mira, sí. Tiene un sensor que le detecta dónde uno está mirando. Entonces, por ejemplo, uno mira hacia inicio y sí, claro. Ahora inicio, mis documentos, mis documentos. Lo estás aprendiendo. Tiene de que luz. Seguir, pero me duelen un poco los ojos, pero ahí estoy abriendo, por ejemplo, el Sara para operar la radio. Ahí lo abrí. Y ahora voy a poner una canción, y asignar un pisador. Perfecto. Pero me canso un poco, Diego. Ahí está. Y bueno, vos imaginate eso de cuando estás en el inodoro. Es fantástico. Es muy fantástico. Vos querés escuchar la música que querés. Y solamente lo que tenés que hacer es mirar ahí. Tenés una pantalla en el inodoro. Mirás el inodoro y decís, bueno, quiero escuchar tal música. Quiero estar en Facebook. Quiero estar en donde sea. Y lo podés hacer porque todo es la tecnología. Imagínate nosotros, Orlando, en el primer mundo, allá en Estados Unidos, haciendo este programa de radio, ¿no? Sí, realmente sería espectacular. No sé, abajo. Espectacular. Abajo, que porque como no estamos escuchando el programa, porque estamos planeando nuestro viaje a Orlando, Miami. Bueno, queríamos además aprender algunas palabras. Por ejemplo, what time is it? Claro, que, eso es que eso ¿qué hora significa es? ¿Qué hora es? Exacto. Hora es? También sé, por ejemplo, cat, que me enseñó Diego, que significa gato. Gato. Claro, y también muy dog. Bien, muy bien. Todavía no sabemos cómo se dice. Bueno, pero entonces todas esas palabras son muy buenas para saber. No por sé, ejemplo, sí, no sé, hay cosas importantes que tengo que aprender. Por ejemplo, Money. I want more money. Where you from, por ejemplo, está bueno el where you from porque tenés que saber de dónde la gente. No podés estar ahí. Where you from. Exacto. Igual nuestro programa va a ser en castellano para digo, todo el pueblo latino. I have. Digamos, hay japa que yo tengo, digamos, es una palabra mía, digamos. Yo en cambio digo, I want. O sea, yo quiero, pero no, no tengo. No, todos todavía. Queremos, Orlando, todos queremos. Sí, pero tú lo que quieres lo tienes, yo todo sí, lo que quiero no lo tengo, pero vos no los importa. Vas a tener, vos tenés que agarrar y decir, bueno. Tenés que agarrar y decir, bueno, lo quiero tener y lo tenés. De alguna manera, este contrato que vamos a firmar ahora con la radio, bueno, que lo vamos a hablar con Pucho, que yo a Pucho lo estoy hablando. Después les voy a comentar, no vamos a decir al aire todos los negociados que tenemos con la radio, pero bueno, vamos a a continuar con el programa. Me parece que tenemos que ir abajo, a ver abajo a qué está pasando. Gracias, Orlando. Si pueden presentar que se viene la sección, si se fijan en la grilla que tienen, ahí les va a figurar, por favor. Ah, sí, estamos viendo, por favor, el separador, operador. Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Mora leona, tinta rosa en el brillo de ayer. L'emozione di felice matone. Esattamente, un tango, una comida y un buen vino nunca sfalla en amore. ¿Cómo anda Marcelo tanto tiempo? ¿Cómo stai? Medio tarde estamos, ¿no? ¿Ma qué hora es ahora? Sí, ya la gente está yendo a dormir. Ma que comer, se está yendo a dormir. Vamos rápido, tenemos móvil en la granja. Sí, necesito un par de cosas nada más, lo vamos a hacer rapidísimo. Vamos a hacer. Déjame explicarle a los oyentes, tenemos una granja en el fondo del Olga. Seguramente la gente que venga el sábado a la fiesta del Olga, donde va a tocar la Emporio Tropical y las Cachichas Now. Sí. Las entradas anticipadas están 15 pesos y si no en puerta 20, van a poder ver la granja que tiene sobre el pucho en el fondo. Claro. Con la vaca Olga, con las gallinas y seguramente con Rulo, porque viste que en la fiesta hay que poner a alguien que cuide, porque no vaya a hacer cosas, claro, que la gente se enfieste con Olga y no da. Y yo el viernes voy a ir a ver a La Mansa Locura, que va a tocar en el Rincón de los Domingos. El viernes vas, mirá, yo también. Mirá, vos también vas a ir, vamos a ir todo ahí, me también parece. También va a ir la murga La Verdulera. La Verdulera, mirá. Con ellos. Mirá qué bueno La Verdulera, va a estar yo ahí. Yo y va a ir Juancito también, que mirá, vamos a tocar un tema cada uno con ellos. Qué lindo que va a estar todo eso. Así que bueno, tenemos viernes y sábado de fiesta. A las 21:30 horas en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. Y sábado a la acá, el sábado, una de la mañana. Lo único que les pido, si van a venir acá, que no me molesten la vaca, La vaca, sí, por no, favor, estamos haciendo masaje toda la semana. Que no se metan a tocar la gallina, esas cosas que son todo cuidado. A propósito de gallina, vamos al móvil que tenemos ahí con Rulo, que le voy a pedir un par de cosas. Rulo, ¿a dónde está Rulo? ¿Me escuchan? Sí, Rulo, te escuchamos, escúchame una cosita. Sí. Antes de saludarte, lo que tenés que hacer es traerme tres cositas porque tenemos poco tiempo para cocinar. Sí, entonces, dime. Tráeme una gallina. ¿Una? Viva, viva, la traes viva. Pero me va a picar. No importa, vos traeme la gallina viva. Tráeme la chipola, el morrone, que si nunca falta, la zanahoria. Sí. ¿Y qué más? Y no, tráeme esas cuatro cosas nada más. ¿Cómo llevo la gallina? No sé, carito, no sé, fíjate cómo la trae la gallina. Y si la llevo, digo, ¿quién pone los huevos? Claro. Ah, y dos, escuchame una cosa. Esto es muy importante que me traiga. Tráeme dos huevos. Bueno, dos huevos. Tráeme tres por la duda, que yo le voy a contar para que tengo los huevos. Pero, ¿la puedo ir llamando? ¿La llevo caminando? Llamale, sí, si viene sola, está amaestrada esa gallina. No, te... Gallinita, ahí va. Está viniendo. Bueno, ahí la llevo. Le conseguí un poco de pan para traerle. Ahí voy. Bueno, Marcelo, excelente. Ya está viniendo Rulo con la gallina. Se fue la cortina al demonio. Ahí volvió. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer un... Vamos a hacer arroz con pollo. Arroz con pollo. Simple, vamos, ya podemos ir poniendo el agua a hervir, para poner el arroz. Sí. Es muy simple. Hay algo que no me está cerrando, pero bueno, ya veremos. ¿Lo del arroz? No, lo del arroz me imagino, ponemos música, música. Ponemos agua, ponemos... También música, si querés ponerme una música. Sí, total, si no pongo los sonidos, no. Me imagino, ponemos el agua y después echamos el arroz y se hace. Más que no, ya pero sé lo que no te cierra. Pero lo del pollo, pero... Lo de la gallina. Acá llegué, acá ¿qué tal? Ahí trae, ahí, te pasame la gallina, a ver. Ahí está. Pero, acá tengo la gallina en mi mano. Pero, vamos a poner acá arriba a la mesa. No, pero... ¿Qué? Tenemos acá arriba la mesa. Hermosa gallina, una bataraza hermosa. Esa se llama... Martín se llama. La gallina Martín. Pero... Ah, yo le pongo. No, porque no, le pusimos así porque nada, es una gallina, pero le pusimos Martín. ¿Por qué no le podemos poner una gallina a Martín? Exactamente. Así que una cuestión de género, le pusimos Martín. Es mi, es mi preferida. Es re linda, mírala. Sí, bueno, y pone Martín, muchos huevos. Sí, tiene tres huevos, ¿no? Sí. Nosotros, uno puede matar una gallina de cualquier manera. No. No. No. Hay muchas maneras de matar una gallina. Digamos, acá tenemos el cuchillo. Tenemos el cuchillo, ¿no? Ve, no. El cuchillo tan afilado no, que tenemos acá. Y no, ahí Martín está mirando. Martín está mirando el cuchillo, ¿no? La está mirando. No, Marcelo. Acá tengo. Es un poco fuerte esto. Tengo el cuchillo y tengo tres huevos. Sí. Mirá. Vos mirá cómo me mira la gallina con los tres huevos. Sí. Bueno, vamos a hacerla rápido. Ahora lo que voy a hacer es romper un huevo. Mirá cómo. Como me miró la gallina. Mirá cómo mirá cómo se puso la gallina. Ahora voy a romper otro huevo. Y ahí está, se está tambaleando. Y ahí rompe el tercero. Cayó. Ahí está. Cayó. Muerto. Se murió de un infarto. La gallina no se aguantó que le maten los hijos. Se murió de un infarto. Es la manera más sana. Nosotros lo hemos aprendido en Italia. Hemos aprendido a quitarle todas esas cuestiones de matar a la gallina. No hace falta matarla con un cuchillo, eso. Eso lo hace con los umbanda. Los umbanda lo que hacen es matar a la gallina con el cuchillo y después tomarse la sangre. Pero era la pandemia más sana, muchachos. No hicimos sangre, no hicimos nada. Lo único que hicimos es que se haya muerto de una manera natural, que se murió de un infarto. Así que bueno. Es un asesino. Se murió de un infarto. Bueno, ya tenemos la gallina. Lo que hacemos, que eso es el trabajo más grande. ¡Asesino! Te voy a pasar. Toma, Rulo. Toma, Rulito. No, no le dé, no lo provoques, no le dé la gallina. ¿No ves que está tirado en el piso? Bueno, toma, Pablito. Toma vos. Dame. Toma, ahí está. Lo que va a hacer ahora es sacarle toda la plumita a la gallina. Agua caliente y le agua caliente a la plumita. Dale. Bueno, sacamos. Y lo que vamos a hacer es, bueno, un regado. Vamos a meter la gallina. La gallina a ningún lado. Lo que hacemos es sacarle la pluma. Lo que pasa es que tengo poco tiempo. Entonces, poco tiempo no se puede cocinar así, ¿viste? No, entonces, lo que hacemos es prender. Está bien, muy bien. Prendiste la hornalla. Lo que vamos a hacer es rehogar la chipola. Cortamos como siempre la chipola, la zanahoria, que es siempre el elemento espantoso. El elemento espantoso que no me deja, que me hace llorar siempre. Que odio porque no me gusta. No me gusta la chipola. A alguna gente le gusta, me parece bárbaro. A mí no me gusta. Como hay gente que no le gusta el dulce de leche y el queso, que me parece también es raro, pero bueno, no importa, vamos a seguir cocinando. Entonces yo acá tengo la chipola separada, la ponemos a rehogar con la zanahoria y también con el morrón, cortamos un poquito de morrón y vamos a hacer una salsa. Yo traje de mi casa ya una pomarola preparada, todo lo que vamos a hacer lo voy a meter acá, hacemos la salsa. Agarro una olla, lo meto todo en una olla, hervir y meto el arroz también, ya de movida. Pero antes de meter el arroz, lo que voy a hacer es... A ver, voy a cortar en trozos la gallina. Pásame la gallina. Toma. Ahí está. Sacamos todo lo menudo. Pa, al lado, cortamos la papa. La pata, la otra pata. Y le cortamos el ala. Tú, deshuesamos bien. Ahí está. Pum. Metemos. Y lo que hacemos antes es rehogarlo con la misma chipola. Para que tome ese gusto. Le echamos un chorrito de vino. Vino blanco, vino tinto, lo que tenga. Le echamos un chorrito de vino. Ahí, le echamos unos condimentos. Si usted quiere condimento, le puede echar salvia, le puede echar pimienta, sal. Y le puede echar pimentón. Le puede echar lo que quiera. Eso es una cuestión de gusto. Entonces, exacto, lo que hacemos es ya rehogamos, hacemos la salsa. Y ahora, una vez que le pusimos la pomodoro, que ya estaba la pomodoro, en realidad no estaba la pomodoro, se la ponemos ahora la pomodoro. Y lo que hacemos... Y ahora echarle el arroz. Y lo dejamos cocinar, a fuego lento. Lo dejamos cocinar. Una hora y media, más o menos. Es el tiempo justo para ese guiso de arroz. Y pollo, arroz con pollo. Así que, bueno, nos vamos quedamos charlando pedir... una hora y media. ¿O no? ¿Eh? No, mejor no. Dígame. El elemento fundamental. El elemento fundamental. Y arriba, por favor. Sí, el elemento fundamental. La gente puede llamar a Radio Nauta y si no, contactarnos a nosotros sobre el Pucho en Facebook y decirnos cuál es el elemento fundamental para esta hermosa comida que ha hecho Marcelo. Exactamente, Orlando. Yo ya lo he dicho una vez, ese elemento fundamental, ¿eh? Siempre eso cuando... A ver si vos aprendés a tener memoria, Pablo, porque a veces no tenés memoria, ¿viste? La semana pasada, hace dos semanas venía acertando porque Me dijo ayer Rogelio que tenés una cuestión así como que la semana pasada no había elementos fundamentales y te pusiste violento. Así que... Sí, hubo un pequeño problema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es a ver si adivinás el elemento, a ver si sos tan guapo de adivinar el elemento fundamental. Siempre te lo das de guapo. A ver, vamos a ver si... Los oyentes más que dicen, los oyentes. A ver. Para mí, el ambiente, iba a decir. Para mí, el elemento fundamental es el queso. Así que, el queso. Yo te dije, yo te advertí, como se dice acá, te advertí, más que si no adivinás que te hacía el guapo, no te hacía el guapo. Así que el queso, ese elemento, vos me querés sacar todo el gusto a mí. No, ¿por qué? Que yo traigo la gallina. ¿Viste lo que hice con la gallina? La agarré, la puse arriba de la mesa. En vez de matarla con un cuchillo, como tendré que haberlo hecho y sacarle toda la sangre, sí. Agarré y se murió de un infarto. Y vos me decís que ahora le vas a poner queso a todo el guiso de gallina que y yo sí, hice. No tire, con todo el amor no del mundo. Las cosas. Pedazo de pelafustán. No tire las siempre cosas. Lo mismo. Siempre como lo mismo. Te voy a matar, ¿Cómo el queso? El queso es espantoso en esta cocina. No se puede agarrar y non so se... Pues que hemos llegado al final de Sobre el Pucho, Diego Mastin. Bueno, Orlando, la verdad que la pasé muy bien hoy. Estoy muy contento después de haberme enterado de toda esta noticia que bueno, que tenemos, que vamos a compartir juntos. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Radionauta, a todos los oyentes, y bueno, acá, a Ivona, a Juancito, a vos, sí, Pablo. Exactamente. Bueno, gracias. Todo el equipo, a Pucho. Pucho no apareció hoy, ¿viste? Para mí que se quedó en la milonga. Para mí que no sé lo que pasó. Bueno, Diego Masti, nos vemos el miércoles que viene. Dale. Orlando, nos vemos el miércoles que viene.